¿Cuál es el modo de ser accidente propio de la acción? Esta pregunta viene muy oportunamente a cuento de algo que hemos dicho en la clase sobre la acción y la pasión, y es la temática general que hace la analogía del ser accidente, ¿no? La accidentalidad se dice por analogía, en cuanto que no todos los accidentes son accidentes del mismo modo y exactamente, por lo tanto, en el mismo sentido. Recordemos, para situar este tema en un plano de básica certidumbre, el caso de la posesión o avencia, en que obviamente hay un modo de ser accidente que es totalmente otro respecto de la cualidad o de la cantidad. Porque mientras el ser cual o el ser cuánto son claramente inherentes a la sustancia, aunque también bajo distintas razones, porque mientras el ser cuanto arraiga en la materialidad, el ser cual arraiga básicamente en la formalidad, es decir, en la determinación especificativa. Mientras estos accidentes en un extremo son claramente inherentes, la posesión avencia es meramente adherente y ni siquiera nos habla de algo intrínseco al ser mismo de la sustancia. De modo que si ponemos ese accidente en la tabla de las categorías accidentales, es obvio que hay que decir que los accidentes se dicen por analogía accidentes, o que el ser accidental se dice analógicamente. Ahora, esa analogía es más compleja de lo que puede aparecer en primera instancia. Y si examinamos el tema de la acción, nos encontramos con un caso muy peculiar. Porque si aceptamos la tesis más común de que la acción inhiere fundamentalmente en el que recibe el efecto de la acción, ¿qué tipo de accidentalidad dice en aquel de quien dimana la acción? Una primera aproximación fundamental a responder esto la tenemos ya en esa misma manera de hablar que acabo de usar. La acción sería primariamente un accidente dimanante, emanante, efluente, más que inherente, respecto de aquel de quien la acción procede. Adviértase que al decir esto, no estamos diciendo que la acción de alguna manera no sea inherente o no tenga que ver con algo inherente. Porque es obvio que la acción o dimana de alguna potencia o dimana de alguna cualidad habitual de la cosa de la que es acción. Y está virtualmente, podríamos decir, en aquella determinación inherente de la que dimana. Desde este punto de vista, podríamos decir que la raíz de la acción inhiere en el sujeto del que la acción emana. Pero la acción misma, como mediación entre aquella sustancia o aquel de quien la acción emana y el término de la acción, es más bien un accidente emanante, un accidente efluente, o como se quiera decir, con cualquier término que indique que viene de, sale de. Sale de la gente, y en cuanto sale de la gente lo podemos llamar un accidente dimanante. Procede de la gente. En cuanto es recibido en el paciente, es un accidente afluente o influente. Mientras que el efecto mismo será de ordinario algo inherente en el paciente. Ahí también tenemos que distinguir la acción misma en cuanto produce un cierto efecto, ¿no? Y el efecto producido. Es cierto que la acción, al terminarse en el paciente, genera un efecto en el paciente. Y así se hace inherente realmente en el paciente. Desde este punto de vista, el accidente podemos decir que tiene dos aspectos en su modo de ser. En cuanto que toda acción implica una pasión, el accidente es emanante o afluente de la gente y es dimanante o efluente de la gente y es afluente, influyente en el paciente. Y en el paciente tenemos el término inherente que genera la acción, ¿no? Y es donde la acción tiene su consistencia real. En cuanto que produce un efecto inherente. En este segundo caso, también podemos hacer una distinción más fina, si se quiere, en cuanto que la acción como acción, en cuanto llega al paciente, se puede decir influente en su modo de ser, y en cuanto genera un término como efecto, inherente. Del otro lado, también hemos dicho que, afinando un poco el asunto, la raíz de la acción es inherente, en cuanto que la acción presupone un cierto acto en el agente, que le es inherente, sea ese acto el acto de una potencia natural, sea ese acto una cierta cualidad habitual, capaz de generar ciertos efectos sobre otra sustancia, sobre otra parte de la misma sustancia que pueden recibir ese efecto. Pero ahí es claro que lo que es inherente no es la acción misma, sino lo que podemos llamar la raíz de la acción, ¿no? Pero eso nos hace ver entonces que entre los accidentes hay una cierta relación natural, esencial, que es un tema que hay que reflexionar. Es decir, cómo se encadenan o cómo se relacionan los accidentes entre sí, ¿verdad? Según su modo de darse, según su modo de acceder, o sea, de ser accidentes, ¿no? De componerse o de codarse con el sujeto sustancial. Este tema, que es interesantísimo de suyo, nos muestra una vez más cómo en metafísica, y esto vale para la filosofía en toda su amplitud, porque la metafísica es la filosofía primera, hay que hacer siempre el esfuerzo de plegar la inteligencia a la realidad y no descansar en esquemas que, en la medida en que bajo la forma de hablar tienden a homogeneizar las cosas, pueden generarnos confusión y a través de la confusión eventualmente error. Acá, diría yo, se cumple una vez más esa advertencia que hay que tener siempre en cuenta de que cuando nos movemos con el pensamiento tenemos que hacer siempre el esfuerzo de llegar con el pensamiento a la realidad, como nos pedía San Anselmo, ¿no? Al contraponer la cogitatio realis y la cogitatio verbalis. Pero al mismo tiempo, cuando el concepto es de carácter analógico y lo sabemos, tenemos que hacer un esfuerzo redoblado. Porque lo que cae bajo la misma denominación, como es el caso de lo análogo, solemos tender a pensarlo homogéneamente, cuando en realidad hay que pensarlo de diversos modos esenciales. Y por lo tanto hay que hacer siempre el esfuerzo de la distensión analógica de la noción. Y esto es una de las cosas que sucede cuando se habla del modo de ser de los accidentes.